Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. No que vivir toda la paz, sino que a las que fueron víctimas, a las personas que están dispuestas a luchar por la paz. Lo público lo hace el pueblo, lo hace la ciudadanía. Luchando para que este conflicto social se disminuya. Reconciliación ahora. Para apostarle al futuro de esta sociedad. De todo corazón. Pero ahí estamos trabajando unidos. Con muchas ganas de vivir. Con la gente, por la gente, para la gente. ¿Cuál es nuestro sueño de sociedad local? Una producción de Conciudadanía y Altair. La cooperación en realidad es algo muy limitado, ¿no? Es decir, creo que viendo las preguntas se generan muchas expectativas de que la cooperación puede hacer grandes cosas y grandes maravillas y que tiene una disposición de fondos absolutamente ilimitadas, y lamentablemente no es así. Lamentablemente y no lamentablemente, porque tampoco es el papel de la cooperación hacer las cosas que tienen que hacer los colombianos. Es decir, hay cosas que tienen que hacer los colombianos y lo ideal sería que la cooperación no existiera, o existiera de otra forma, o fueran intercambios culturales o intercambios científicos, pero que no hubiera esa necesidad de que de un país a otro pues se estén dando estos apoyos, sin entrar, digamos, a otras muchas consideraciones sobre la situación geopolítica, etcétera, etcétera, que evidentemente escaparía al ámbito de este foro. Entonces, respecto a la primera pregunta, ¿cómo vamos a ir a las cuestiones de fondo? ¿Cómo si cambiamos el sistema liberal capitalista a un sistema más incluyente? Bueno, esto es algo que los colombianos tendrán que hacer. Y desde luego no debe ser, ahí sí que no debe ser la cooperación la que se meta a introducir cambios en regímenes. Yo creo que las experiencias a lo largo de la historia nos enseñan que cuando terceros países deciden qué sistema político tiene que tener un país, pues a veces es un poco delicado, ¿no? Evidentemente, como cooperación internacional, tenemos, y como países, pues se toman una serie de principios básicos de respetos a los derechos humanos, que independientemente del sistema se entiende que son universales, etcétera, etcétera. Pero el cambio del sistema es algo que tienen que resolver los colombianos si quieren cambiarlo y cómo lo quieren cambiar. Nosotros, desde luego, ahí no vamos a entrar. Nosotros apoyamos procesos, no que creo que es un error, y eso es una lección aprendida de cooperación, que no tenemos que crear los procesos ni generar los procesos. Precisamente ya se hizo durante mucho tiempo que la cooperación llegaba, ponía la plata, lo montaba todo, lo organizaba todo, y en cuanto se iba la cooperación todo se venía abajo. ¿Por qué? Porque era un proceso artificial montado desde fuera. Nosotros tenemos que apoyar los procesos de dentro. Eduardo González, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECI. Voces. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Una producción de Conciudadanía y Altair, con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica.